Pues no podía ser menos tener que comenzar con esta gran banda, los suecos de Babunso, que demostraron ser una banda potente, internacional, musicalmente al 100% y con un directo tremendo. ¿Qué conciertos se pegaron junto a Balacera? Que empezaron abriendo este concierto de dos bandas y Balacera dejaron el listón muy, muy alto. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, tenemos dos horas de buena música, no desconectéis que tenemos noticias y buena música. I'm running into the wild. estaré más así, no habrá última vez. Salta al vacío para así renacer. Abrazados a la eternidad. Malas noticias para desayunar. Seguimos condenados a disparar. Y así demonios que nos vengan a ver. Seguimos condenados a envejecer. Pues sí, los Balacera también hicieron un concierto de 10. Y nada, vamos con novedades. En este caso nos llega un videoclip, un tema de la banda Vida Bandida, y donde nos presentan su nuevo tema, Sueño de Pescado. Bueno, pues os tengo que rectificar la información de esta banda que acaba de sonar. La banda se llama Sueño de Pescado y el tema que escuchábamos era Vida Bandida, que está dentro de su álbum Motor Animal. Una banda muy buena. La acabo de conocer hace unos segundos porque acabamos de escuchar musicalmente ahora mismo este tema y lo tenía recientemente de un email que me acaba de llegar con la información de Sueño de Pescado y se me fue un poco el intercambio de nombre de banda y título de la canción. Pero bueno, ahí lo dejo. Vida Bandida escuchábamos y la banda Sueño de Pescado. Imposible llegar a decir que hay algún tema que sea malo, vamos a decirlo así. Afonic, desde Galicia, nos presentan Crema, su nuevo último trabajo a sus espaldas. Y es que entre más vueltas y vueltas le das a este disco, más te llena, más te gusta, y es una banda de las que tiene que estar siempre incluida en alguna banda sonora de tu vida, y si no, lo compruebas en este tema, en propia meta, Afonit. Y nos vamos con otra banda potente que lo están dando todo y con un montón de conciertos, y ahora vienen con un nuevo tema que publicaban en el mes de febrero y todos lo escuchábamos junto a unas colaboraciones tremendas. Os hablo de la banda Bala y este tema llamado Equivocarme. Colaboran Danny Miller, Ana Corra y Laurix Punkis. Sin más, lo nuevo de Bala, aquí en Golpe de Voz ahora. Yeah! Y después de escuchar este potente tema de Balan, nos vamos con la banda local Gente Muerta, Turista Emocional. Es el último tema y videoclip que nos deja esta banda Paramesa, que graba este tema en Miller Boys Studios de Santa María del Páramo en abril del 2023, masterizado por Víctor García en Ultramarino Costa Brava en Barcelona. Y el resultado, Turista Emocional, Gente Muerta, lo escuchamos ahora mismo. Tremendo tema de Gente Muerta llamado Turista Emocional y el videoclip hecho al dedillo con unas imágenes tremendas. Aconsejo que le deis un vistazo a este nuevo tema de Gente Muerta. We'll be right back. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la sección del show, vamos con un Pues ahora, después de esta sesión de musical de unos cuantos minutos con unas bandas de más o menos mismo estilo musical, volvemos a novedades. Volvemos a dar paso un lunes más, como no, a nuestro amigo Pichón, que nos ofrecerá alguna nueva historia, alguna nueva banda que desconozcamos aquí en Golpe de Voz. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un quinteto de hardcore punk de San Diego, California, creada a principios de los 90 Y esta semana vamos a poneros un tema de un disco editado en 2003. El tema se titula Long Awaited Riot Beat Mower. Os presento a Mower. I got the news that'll save the world. Baseball bats and colors of swirl. Pues muchas gracias, Pichón, por ese grupazo, esa colaboración que has hecho hoy, este lunes, sorprendente. Y después de esa colaboración de nuestro amigo y compañero Pichón, nos vamos con la banda gallega Al Final Solo Habrá Cenizas. Nos dejan su primer adelanto de del disco de su segundo trabajo, que se va a llamar Lodo, y este es 13, con siglas X, palito, palito, palito, 13. Al final, solo habrá cenizas. ¡Qué gran banda! Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Deeper, deeper, deeper. Pues tenía que sonar también hoy Hamlet, porque van a estar muy prontito dentro de ese festival, bueno, festival, o de esos 30 años de Sober, 30 aniversario de Sober, Sabia, Esquizo, y como no, Hamlet forma parte de ese concierto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León el 25 de mayo y que pone apertura a las 21 horas, pero con tanta caña, igual que hay que ir antes a calentar. Yeah! Pues ya sabes, 25 de mayo, Palacio de Congresos, Exposiciones de León, Hamlet, Sober, 30 aniversario junto a Sabia y Esquizo. Pues ahí teníamos a Sober, que van a estar este mes de mayo en León, y quien tenemos ganas de volver a ver en directo, ya que pasaron unas cuantas veces por León, bueno, pueblos de León, también en León, en uno de los aniversarios de Golpe de Voz, os hablo de los valencianos Sujeto K. Vienen con un EP llamado Amor y Pogos. Primer tema que incluye ese EP se llama Hijos de Puta y suena así, Sujeto K. Y vamos con el segundo single, adelanto del nuevo trabajo de Sociedad Alcohólica llamado Confrontación, y el single se llama Colapso Final. Y después de ese tema de Sociedad Alcohólica, Colapso Final, nos vamos ahora con el nuevo proyecto de nuestro amigo y colaborador Nano Vegano de Lengua Aromada, que nos hace llegar su proyecto TOC, T-O-C. Es un proyecto que presenta su disco debut de título homónimo, en el que se muestra un ejercicio de libertad de música con mucha energía y mucha experiencia, y lo comprobamos en estos 7 temas que incluye el disco. Han ido poquito a poquito presentando un par de temas, y ahora ya tanto en vinilo como en formato CD y en todas las páginas digitales tenemos este gran disco de TOC, y lo escuchamos ahora mismo. La Era del Miedo, uno de los temas que he elegido, que va incluido en este disco. Y nos vamos ahora con Asesinos del Amor. Es una banda que nos llega gracias a Florinata Record y vienen a presentarnos, después de su disco El Timo del Pum, un EP largo, muy largo, al final un mini LP, pues vienen con una provocación, en este caso llamada El Timo del Rockabilly. Asesinos del Amor están asesinando el punk, ahora el rockabilly. El Timo de Rockabilly incluye 5 temas y uno de ellos se llama Muerte en el Paraíso. Paraíso, muerte en el paraíso. Pues así suena lo nuevo de Asesinos del Amor. Y vamos con la desbandada Si Tiene Que Ser. Si Tiene Que Ser. Eso es el último videoclip y tema que publican hasta el momento. Y este tema está dentro de su último trabajo, Las Musas Siguen Bebiendo. Un disco editado el año pasado con el sello Maldito Record y que ahora lo están puliendo al máximo. Sin más, os dejo con el tema que os comentaba, Si Tiene Que Ser. No más. Las cosas cuando tienen que ser son. Sí tienen que ser, vamos a ser sí. Y nos vamos con Escaparrape. 30 años lleva la banda dando buena música a todo el mundo. Y ahora viene con Rebelde Corazón, un disco que va a salir con Maldito Record, y nos dejan pues temas como este para que nos hagamos a la idea de lo que nos vamos a encontrar en esos 30 años. Pues ahí teníamos a Escaparrapi, esos 30 años que van a publicar dentro del disco Rebeldes Corazón. Y nada, seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Vuelven Epic Night. Serra de Pàndols, i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Un forat a les soles, una pinta de bales, dins un plat enfangat, tres cascots de metralla. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra. Les sabates d'en Jaume. enfangat. Tres cascots de metralla a la cova han quedat. Les sabates d'en Jaume i els dies de l'oblit. Si és que això mai s'oblida, veurem el cel vermell d'aquesta nova albada. Centenars de companys després d'haver passat aquesta turbonada. No s'han podrit en va, i aquests ossos, qui sap, si seran nous garbons que prendran arborada. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols, i a la cova han quedat les sabates. Les sabates d'en Jaume. Pues como os comentaba, ahí teníamos a Everything Night con este tema Les sabates de Jaume. Y bueno, vuelven una banda que llevaba parada un tiempo, nos dan buenas noticias. Pues nos acaba de llegar este tema, La cruda realidad, de la banda In Albis, y es el primer videoclip que presentan. Es un proyecto que no quiere poner límites entre el heavy, el rock, el metal, y fusionar unos cuantos sonidos. Y bueno, qué decir, pues que en este tema lo hemos comprobado, desde mi punto de vista, heavy metal melódico, pero con toques a veces cañeros. Y bueno, un videoclip muy bien hecho, con unas imágenes hechas con muchas ganas. Y sin parar se encuentra Corvus V, banda leonesa que viene con un nuevo trabajo al que le van a llamar ITER y en el cual llevan ya dos temas dándole promo y uno de ellos es El miedo y yo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí tenemos sonando a Gilipollap. Y tenemos que decir que el domingo 12 en la sala Black Bourbon de León va a estar esta banda, Gilipollap. Sonando a continuación Deriva, una de las bandas que va a estar también en el Black Bourbon este fin de semana. Precisamente el sábado 11 de mayo en el Black Bourbon Deriva. Pues fin de semana bastante cargado, porque el sábado 11 tenemos también a Seis Cafés y a Dementes a puro toque de ska en el Babilón, pues dos bandas muy amigas, muy conocidas por mucha gente y todas dentro del mundillo del ska. Dementes y Seis Cafés en el Babilón. Pues ya sabéis, Dementes y Seis Cafés, sábado 11 en el Babilón de León. Y nada, ponemos punto y final a este lunes completito. Algún fallo hemos tenido, perdonad, a veces no podemos hacerlo perfecto, pero lo intentamos. Y qué decir, que gracias Pichón por tu colaboración, a todos, tanto las bandas como toda la información que nos hacéis llegar. Se agradece un montón para poder seguir haciendo lo que nos gusta estas dos horas en Doble Radio y, como no, a la emisora que nos está aguantando desde hace muchos años. Y hoy me voy a ir con La Radio Siempre Está, un tema nuevo de Medina Zara, y yo creo que es buen tema para poner punto y final a Golpe de Voz este lunes. Nos escuchamos el que viene. Un saludo de Juan Sin Techo.